Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos al tercer programa de anime de la semana. Vamos a seguir hablando de los animes de temporada. Y bueno, muchísimas gracias a quienes están con nosotros hasta ahora. Tenemos bastantes cosas que comentar de pendientes que se nos quedaron, entre ellos la dragoncita, quizá hablemos de Slime, Uramisi-san, la detective ya se murió, o está muerta, o está por morirse, todo ese misterio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si consigo el intro, me callo. Ah, sí, ya lo conseguí. Jejeje, nos vemos ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como les decía, pues estamos en nuestro tercer programa de anime de la semana. Aquí ya nos saluda Félix para decirnos que está listo para seguir aprendiendo y disfrutando todo acerca del anime. Pues muchísimas gracias, don Félix. A Fanfilm, que no sabemos quién es, aunque se parece mucho a Jorge, nos saluda y saluda a Félix. Y bueno, sin más dilación, les presento a quienes están por acompañarme. Primero que todo, las damas. Hola, chicos, bienvenidos a aquí a esta covacha de anime. Esperemos, ya vamos a empezar a decidir qué dejar de ver, porque hay mucho, mucho. Ya tan Sí, ya temprano, apenas vamos a es la empezar. segunda semana. Yo creo que yo sí ya voy a empezar a dejar de ver algunas cosas, o pues bueno, aquí lo veremos con los compañeros. Bienvenidos y un Qué saludo a Félix. radical eres. Muy bien, nos acompaña también. Rafael, mucho gusto. Pues un saludo a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo también. Pues sí, como dice Natalia, ya es semana de empezar a dejar cosas de lado. Yo sé que es la segunda, yo sé que incluso yo digo que hay que dar tres episodios, pero hay cosas que realmente se lo merecen. Y uno con todo el corazón lo intenta, pero no sé, no sé. Igual y ya me estoy ganando lo necio, pero ¿qué le vamos a hacer? No, pues ya veo, aquí estamos radicales. Por cierto, la primera persona que no la presenté es la señorita Natalia López, para quienes nos están escuchando por audio, porque después se quedan con la duda, ¿será que no, una fémina nueva? Pero no. Y por último, pero no por eso menos importante, el señor Emiud. Jorge González, me estaba pensando un poco sobre cuáles son más probables que abandonemos. Bueno, supongo que los Isekai se van primero. Ah, pero eso es por pura probabilidad, porque son la mayoría, ¿no? También tienen como la opción, pero yo creo que haciendo un poco de la referencia de la recomendación de Rafa, yo creo que la maíz negra se queda. Al menos se queda por ahí, por este lado, entonces pues puede que sigamos discutiendo sobre qué chiste de la hermanita. Bueno, los conceptos de la hermanita ya sí reconozco que están muy manchados, o son cosas que solo funcionan en Japón, pero por lo demás ahí va bastante cute. No sé si vieron como la escena final, porque no vamos a hablar de la maíz negra. Si la quieren ver, la pueden ver, pero si no, nada más dejo como referencia que la escena final del segundo capítulo está muy lindita. ¿Cuál es la maíz negra? ¿La del Duque de la Muerte o yo me Ah, el estoy Duque de confundiendo la con Muerte y otra? la maíz negra, sí. Ah, no, o sea, no me acuerdo que había una maíz, que había algo de color oscuro por allí. No, no he visto el segundo episodio, pero sé que Rafa la recomendó con mucho entusiasmo. La tengo allí en mis pendientes. Al menos es una de las más originales de la temporada, Sí. sí te lo concedo. Yo obedecí a Rafa. Sí, está bien, obedece a tu corazón. Exactamente. Sí, es que estábamos sacando la cuenta y son 5 o 6 isekais diferentes y hay al menos 2 o 3 que son hiper, super, mega genéricos que hasta se confunden entre ellos. Entonces yo creería que sí, que obviamente son los primeros que van a salir, que van a salir de la lista de lo que estamos viendo actualmente. Bien, para no perder la costumbre, o mejor dicho, para instaurar la costumbre, quería empezar rapidito con 3 minutitos con el anime Karma List, que básicamente es de lo que se ha estado hablando durante la semana. Aquí vamos a ver muchas cosas que se repitan, porque básicamente es lo más popular, pero es como para darle, digamos, alusión a quizá algunas cosas muy populares de las que quizá no nos dé chance de hablar durante la hora, hora y cuarto que vamos a estar. Pero que no digan que no las comentamos. De hecho, el top que está ahorita en Karma, en Reddit, es precisamente Slime, con su primer episodio. Honestamente creo que es por puro hype, porque de verdad ese primer episodio estuvo bastante, me pareció a mí, no sé, como transicional. No sé si tuviste chance tú de verlo, Rafa, ¿qué te pareció así en líneas generales? La verdad, flojo. Fue lo mismo. Yo creo que es el hype de que ya volvió, ya empezó otra vez la segunda, bueno, la parte 2 de la segunda temporada, pero flojísimo, uh-huh. La verdad. No creo que se dijo nada que fuera trascendental. Entonces, habrá que esperar una semanita. Sí, exacto, a ver qué tal se pone. Luego está Miss Kobayashi, To Your Eternity, con el que salió el día de hoy, que no lo he visto, es culpa mía. Está de tercer lugar. Cuarto, My Hero Academia, que finalmente está pasando algo. De quinto, de Akote Pon White Sand, del que sí conversaremos. Tokyo Revengers, con su segunda parte de esta primera temporada. Luego, Girlfriend and Girlfriend, el ecchi porno fanservice de la temporada. Y fíjense, cosa que usualmente está, pero a veces pasa un poquito por debajo de la mesa. One Piece con el episodio 982. Sí, están pasando cosas. Están pasando cosas. Ay, ay, ay, One Piece, voy por el 190 y pico. No sé si alguna vez llegará al 982. Después está la villanesa y la detective moribunda, muerta o ya mortita, no sé. Pero vamos a hablar bastante de los que están aquí en la lista, entonces no temáis. Entonces ya kicking off things, tengo de primerito y quería darle la palabra a don Jorge porque fue quien nos dijo, oye, pensé que íbamos a hablar de este. El primero que tengo en la lista es precisamente la señorita Kobayashi y su dragoncita sirvienta, segunda temporada. Que es una segunda temporada de lo más esperado porque pues se pospuso por todo el asunto de Kyoto Animation, entonces creo que eso tiene un poco que ver con su cálida recepción. Es un episodio en cierto sentido parecido a los de Nagatoro en cuanto a que tienes como tres fragmentos de historia, ¿no? El primer fragmento tal vez muy aislado de los otros dos ya un poco más en serio, un cliffhanger raro, bueno, no sé, inesperado, pero y una introducción como de un personaje nuevo para darle más variedad a la serie, ¿no? Mi parte favorita fue sin duda el primer tercio, la primera historia que no tiene nada de nada, que es como, pues voy a ir a un maid café porque yo soy la más adorable y si yo no estoy ahí, su publicidad de que tienen a las más adorables maids es paisa. Y su cómo se retracta de ello, ¿no? Eso en realidad fue lo que yo más disfruté, pero estoy pues, consciente de que probablemente la pelea la disfrutaron más otros o el rarísimo cliffhanger que pues pinta para algo curado. Pero coméntanos por qué es tan esperado, tan popular. Ya más o menos he dicho que era por lo de Kyoto Animation, pero más o menos de qué va Miss Kobayashi para los que quizá no la sigan, que no recuerdo si la comentamos entre lo que íbamos a ver en la temporada. Creo que sí, pero muy por encimita. Creo que sí, sí la comentamos un poco. Pues bueno, el hecho de Miss Kobayashi es una persona normal y tranquila que tiene una maid dragón que es como muy adorable, pero al mismo tiempo es muy poderosa y lo único que no puede esconder de dragón es su cola. Entonces, pues eso sí, para eso sirven los trajes maids, ¿no? Para esconder colas de dragones complicados. Es una programadora y de hecho hay varios personajes que están relacionados con los videojuegos o el mundo informático, aunque aparecen muy poco en este primer episodio de la segunda temporada. Y pues por salvarle la vida a la dragona Toru, pues adquiere como la life, ¿cómo hay un término en inglés para eso? Life debt, y pues ahora tiene que lidiar con dragones, magia y cuerpos con proporciones poco realistas. Por decirlo menos. Muy bien. Este primer episodio también pues lo vi. Yo de hecho me chuté la primera temporada y los cortitos justamente antes de empezar esta esperada segunda temporada, que entiendo son 4 o 5 años que estuvo la gente esperando por todo el tema tanto de COVID como del lamentable ataque en Kyoto Animation. De hecho, ese estudio en particular es un estudio que entrega poco, pero lo que entrega es de absolutísima calidad. Y es una de las cosas que creo que más destacan de Miss Kobayashi, que Aunque ciertamente esta historia particular también tiene muchos visos de originalidad y no creo que es difícil conseguir algo exactamente igual. Ah, mira tú, nos estamos dando es aquí. Es mi homenaje a Kyoto Animation. Muy bien, ahorita te coloco aquí descacado, sí, para que lo puedan ver. A ver, ¿qué tienes por allí? Mira qué belleza, preciosa, ¿verdad? Sí. Pues sí, muy bien. Pues sí, precisamente, y déjenme ver si puedo colocar aquí distintas imágenes, porque estoy batallando con el... Aquí estoy, batallando con StreamYard. Pero el arte de verdad destaca muchísimo, a mí me gusta muchísimo. La animación de verdad es muy, muy, muy, muy bien lograda. De hecho, el intro de esta temporada tiene hasta unos pasos de baile bien elaborados que no... ni lo simplificaron, ni se fueron por la fácil de CGI, sino que animado a manito y le quedó con una fluidez de verdad maravillosa. Pero ciertamente este primer episodio pues retoma las cosas tal cual como las dejó la temporada anterior. Son slice of life y usualmente cada episodio pasa como dos o tres cositas con pequeñísimas escenas de los otros personajes como para recordarnos dónde están. Yo creo que lo que más me molestó fue la introducción de un nuevo personaje, pero no quiero entrar en muchos detalles antes de escuchar a Rafa o a Nat, que nos pueden decir qué les pareció este primer episodio de la segunda temporada. Cualquiera de los dos, el que levante la mano primero. Pues la verdad es que el episodio a mí se me hizo bastante bueno, como decía Jorge. Estos tres pequeños capitulitos que agarra el episodio en 20 minutos, desde la parte de las maids, que está bastante gracioso, los conjuros que agrega a la comida, que más bien parecen maldiciones, incluso ahí mismo lo dicen. Por ejemplo, ahí vemos, obviamente el hype estaba altísimo, de hecho incluso no por solo lo de Kyoto Animation, sino la serie pegó bastante en su momento, independientemente de lo que desgraciadamente pasó con los estudios, y ahora que regresen con esto, con esta calidad de animación, porque la parte graciosa, muy bien, todo muy bien. Los personajes que aunque salgan poquito en escena, tener otra vez a Quetzalcóatl, a Fafnir, a la dragoncita, ¿cómo se llamaba? Tenma, Tanma, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la dragoncita que come insectos, pero aparte de eso, tener la pelea también animada. A mí me encantó la pelea, no por los golpes en sí, sino qué padre animación se aventaron, qué calidad de trabajo. La verdad sí es impresionante lo que puede hacer un estudio en cosas tan distintas, pues. O sea, un slice of life, una comedia de un dragón que llega a vivir con un oficinista y de repente unas peleas que superan a muchos, muchos animes que son de ese estilo. Entonces, realmente se agradece que, bueno, después de 4 años, que fue el último episodio de la temporada pasada, podamos venir a volver esto. Y como decía Jorge, el final que pues nos va a dejar un gran paquete para el siguiente episodio. Entonces, pues a ver qué sucede. Sí está medio raro ese final que le dieron, la verdad, pero pues yo creo que va a dar bastantes situaciones incómodas. En cuanto al opening y al ending, la verdad es que están fascinantes los dos. Las cancioncitas y el baile y todo eso sí me gustaron mucho. Pero es un primer episodio, hay que ver cómo sigue avanzando, cómo va la temática con este personaje nuevo que está en pantalla, Ilulu, a ver qué tal. Y pues esperar, yo le tengo mucha fe a esta temporada, más que nada por el tiempo que pasó. Yo creo que van a hacer un gran trabajo, pero vamos a ver, no hay que adelantarnos a las cosas. Exactamente. Nat, me has dicho que no habías tenido chance de llegar, ¿no? ¿O sí? Sí, no llegué a ver este. Ok. Entonces no te pregunto por ahora, a ver qué, pero que lo puedas ver por ti misma. De nuevo, o sea, los personajes de esta serie son encantadores, cada uno con una personalidad distintísima y con sus propios traits, que la hacen de verdad muy, muy divertida. La animación top notch. Pero a mí, honestamente, yo tengo un verdadero problema con el diseño de Ilulu. Ya con Quetzalcóatl, la idea es el tema del chiste de las boobies. Genial, creo que le queda al personaje, pero creo que con Ilulu de verdad se lo llevaron a un nivel más. Creo que anatómicamente es imposible. Y bueno, obviamente es una dragona y no debe tener hernias discales, pero no debería pasar mucho tiempo en su forma humana, porque si no, de verdad va a necesitar una operación de mínimo 3 o 4 hernias que debe tener. Sí, y creo que estéticamente de verdad que ya no cuadra. O sea, quería mostrar algunas escenas del diseño del personaje, que de verdad es una desproporción que deja de ser un chiste cute. Me parece que ya se vuelve inclusive Ryan lo grotesco. De hecho tiene una pelea aquí Alejandro y Félix sobre las peleas de Record of Ragnarok, que Puede que sean divertidas en alguna, en una que otra cosa, pero ciertamente, como dice Alejandro, la calidad de la animación, o sea, se ve el dinero que tiene un estudio del otro, porque distan muchísimo, son básicamente antípodas de Record Ragnarok. Llega un punto en que literal parece una presentación de PowerPoint con voces. Y aquí, en cambio, por supuesto, le ponen muchísimo, muchísimo más énfasis en el dinamismo y en los colores y en el sonido, etcétera. Pero de nuevo, o sea, lo que me recuerda y que puede hacer la similitud de las boobies de Ilulu son con las boobies de creo que era Afrodita, que llega al punto en que tiene que tener dos estatuas sosteniéndoselas, porque es que es una cosa, la mitad de su masa son sus boobies, o sea, desproporcionada, que en ese momento era un chiste, pero es que aquí con este personaje, no sé. A mí eso me sacó bastante de ondas, no lo voy a mentir, no la voy a dejar de ver por eso, ni mucho menos, pero sí me pareció como innecesario. Pero muy bien, tenemos, ¿no? Le quita el tono que está llevando la misma serie. Exactamente. Sí, exactamente. Pues al fin y al cabo, digo, no por nada en Twitter es la considerada la mejor serie de dragones hipersexualizados de la historia, y no tengo dudas de que haya otra, al menos, pero... Cuando leí eso dije, bueno, sí es cierto, no conozco muchas series de dragones. Creo que es la única. Gracias a Dios, y esperemos que así se quede, porque con uno es suficiente. Sí, exactamente. Bien, tenemos algunos comentarios aquí. Te pregunta Félix Nat que si viste My Next Life. La mamá de la protagonista, María Campbell, es idéntica a la princesa de los mil años. No la he visto, pero la voy a ver, Félix, por ti. Muy bien. Sí, seguro, señor. Félix nos dice que se disculpa, pero él lee Slime y ya no desea verlo. Terminé tu Your Eternity. Your Eternity no ha terminado aún. Quizás tú terminaste. Yo creo que va el día, ¿no? Más bien quiere decir. Ah, pues sí. Vio Tokyo Revengers, Girlfriend, Girlfriend, The Aquatop on White Sand, de la que vamos a conversar, y en familia, My Next Life, Like a Billionaire. My Next Life es bien divertida. Muy bien. Chido que están poniéndose al día. Y Mr. Max nos saluda. Me saluda a mí primero y luego a los demás. Ok. Hola, Mr. Max. Y dice Mr. Max que no la silencias, déjala hacer. Ah, creo que se refiere a Sansa. Pues hay que silenciarlo un poco porque si no, no nos va a dejar hacer el programa. Muy bien, entonces eso más o menos en línea general es lo que podemos hablar de Miss Kobayashi. Nuevamente esperemos a que algún episodio se ponga un poquito mejor. El siguiente que tengo en la lista y que también ha estado en boca de todos, como lo vieron, estaba en el top 10, está en Funimation. De hecho, han habido ya dos episodios, pero el primero fue bastante largo, creo que de 60 minutos. Entonces, en términos de anime, han sido como 4 hasta ahora. Es de Detective Is Already Dead. Entonces, ahí sí le pido a Nat que creo que sí se ha puesto al día, que nos comente de qué va esta serie primero. No sé, amigos. lo mejor que puedas, ¿de qué va y qué te ha parecido? No sé, no te creas. Muy bien, pues tenemos en primera instancia a dos protagonistas. Bueno, en ese gran capítulo de 50 minutos, que es un jovencito de 17 años que se llama Kimihiko Kimizuka, y la detective, que es Siesta. Se llama Siesta. Y se conocen en un vuelo, obligan a Kimihiko, tiene como característica principal que es un imán a los problemas. Entonces lo obligan, sale así una escena así rápida de que lo obligan a subirse a un avión y tiene que llevar un portafolio en el avión. Y ahí suceden cosas, ahí hay un se enfrentan con alguien malo y ahí es donde conoce a Siesta. Y supongo que estamos conociendo también al villano de la serie, que es a una organización, pues sale un personaje que menciona la organización, que es la organización Spes. Y okay. Luego eso es en el primer capítulo, y de repente Siesta aparece en la casa de este muchachito y ya se le pega, ¿no? Y ya pero Siesta se declara ella misma como la detective más grande del mundo, sí, y lo recluta él como su asistonto, su Watson, su ayudante. Su Watson, exactamente. Ajá. Su ayudante particular. Entonces, bueno, ahí tú piensas en ese momento, dices, ok, van a resolver juntos misterios y situaciones, y esa es la idea que tú tienes ahí primero, ¿verdad? Sí. Y ese primer caso que resuelven es bastante curioso, porque literal es que están secuestrando el avión, y el que lo está secuestrando, de hecho, decide que él va a entregar ese avión que está secuestrando si esta detective más grande del mundo, a la que llaman como si llamara a un médico porque alguien, no sé, se le atoró el pastel en primera clase, necesita un médico que le haga Heimlich, pero si hay un detective aquí en el avión, y resulta que es ella, sí, yo soy una detective y está sentado justo al lado de este chico al que secuestraron para meterlo en ese avión, cosa que a él no le parece extraña porque, como dice Nat, pues es un imán de problemas. Y resulta que el tipo dice, bueno, o sea, el peor Al-Qaeda del mundo, si me dices la razón por la que yo estoy haciendo esto, pues yo libero el avión. Y buenísimo, o sea, quería como probar las habilidades intuitivas de esta detective. Pero básicamente él le dice la respuesta a la detective y ella, valga la redundancia, detecta o decide por qué es que lo secuestraron al avión, ¿no? Y luego pasa algo bien, bien extraño justo en ese avión. No sé si nos quieres contar qué pasó. Pues es lo que se enfrentan a este señor, que es una suerte de androide biológico. Le sale un tentáculo de un cachete y... ¿De aquí? Ah, yo pensé que era aquí del cachete. Tiene el tapón de cera más grande del mundo. y ya, o sea, eso pasa en el primer capítulo, como te comento, y ya ella se baja del avión, parece que van a ir cada quien por su camino, pero ella aparece en la casa del muchachito. Se me hace muy importante recalcar que él está solo desde que nació, porque es algo de su personaje, o sea, él, por eso es lo que decimos de que lo persigue la desgracia, nunca conoció a sus papás, siempre ha vivido solo, y está, pues sí está ahí, se acomoda ahí en su hogar, y termina, y todavía no termina de convencerlo de que sea su ayudante. Eso lo veremos en el siguiente capítulo, o es del mismo capítulo, pero yo siento que son dos, en donde resuelven una situación en una feria de una escuela, que creo que ese capítulo está por demás, el de la escuela. Resuelven algo, y lo que rescato de ese capítulo de la escuela es que decide él ser su asistente, porque ella le dice, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar de todo lo malo que te sucede, tú dices que te va mal, que eres un imán de problemas, yo voy a dar mi vida por ti, te voy a cuidar. Y se me hizo muy bonito y dije, ah, bueno, pues eso le da sentido a esa relación. Imagínate estar solo y de repente te digan que van a ayudarte a cargar tu peso en el mundo. Pero luego viene el tercer capítulo. Okay. Y ya no sé si quieran. Eso ya se me hace un spoiler. Bueno, yo diría que antes del tercer capítulo, el cierre del segundo capítulo es como de que ya te marca así de. Que lo que le decía a Bernardo afuera del programa es. Pues por eso tenía que venir juntos, ¿no? Porque, pues, si vas a llamar a algo detective, ya está muerto. Que es que, bueno, en inglés se puede hacer eso, o sea, no te dicen qué detective ya está muerto, entonces pues como se murió el asistente, se murió un detective antes, no, bueno, ese es el problema de los géneros en el español, que sí te dice así directamente, esta detective, la detective más grande del mundo ya está muerta, ¿no? O sea, así se llama el anime, no estamos spoileando nada. Pero es que yo me hice un coco wash, dije, ah, bueno, su faceta de detective tal vez se acabó, uh-huh. Y la detective está muerta, pero ella en sus... otras facetas, o sea, yo me negaba a creer que se iba a morir. Sí, yo también, yo creí que a lo mejor ella se iba a morir, o el papá de ella era un detective y ya estaba muerto, y entonces ella estaba tratando de reemplazarlo. Sí, todos creemos como que no. Va para algún lado esto, y pues si alguien se aventó la, bueno, para el capítulo 3, para decirlo con spoiler y sin spoiler a la vez, si alguien vio la película de Seishun Butayaro, Wabone Girl Senpai, que la película se llama Yo no soñé con la niña que soñaba o algo así. Bueno, la película de Bonnie Girl Senpai, hay algo por ahí parecido, ¿no? Porque trasplante de corazón, ahí te va mi dolor. Pero que desde el momento en que dicen eso ya, y ya sabes que ella no está muerta, dices, ah, pues obvio, bueno, va a ser su corazón, ¿no? Pero... es que realmente parece ser el peor giro de la historia, o sea, el peor giro, bueno, el más obvio giro argumental de la historia, desde el principio que te dice, no, que la situación del corazón, dices, ah, ok, ya sabe uno a dónde va, o sea, realmente no, bueno, al menos en lo personal no me quedó realmente mucha duda, porque no te manejan un episodio de una hora para conocer a dos personajes, hacerlos que traten de embonar como pareja, pues, que al fin y al cabo se me hizo un poquito forzado, pero durante una hora te quieren hacer apegar a los personajes, que los entiendas, que veas sus motivaciones, y luego, bueno, spoiler, unos 2-3 segunditos, y está muerta. Entonces, es como, ¿qué pasa realmente? Porque desde el final del primer episodio, que es en dos partes, pues, ya se sabe eso, incluso pues el mismo nombre del anime. El problema es que con la traducción en español, bueno, en subtítulos en español, este tercer episodio, pues sí, tienen que hacer un par de cosas para que no se dé uno cuenta de lo que está pasando. Pero Son detallitos que a mí personalmente no me gustaron. El primer episodio largo no me gustó. Y luego el segundo dije, vamos a ver qué tal, y me gustó menos. Entonces, no sé, igual es algo muy, muy, muy personal. ¿Sabes qué? Creo que están contando la historia al revés. Entonces, por medio de todo lo que se va a ir desarrollando aquí, vamos a ir conociendo la relación que ellos tenían. Uh-huh. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ahorita la relación no la conoces, pero conforme se desarrolla el anime, vamos a empezar a conocer y vamos, yo creo, a agarrar cariño a ellos y a su relación. Sí, es que están dispuestos a seguir viéndola también. Sí, porque lo más probable es que sea eso. Al fin y al cabo hay un lapso de 4 años en el que se supone que trabajaron en muchos casos, muchas situaciones, y como no entran de lleno en eso, pues hay una gran oportunidad de poder seguir viendo a la protagonista, o al menos a la imagen que tenemos de la protagonista, de esta genio anticarismático que está muy de moda últimamente, series como House en su momento, como Lie to Me, que son personas muy, muy, muy listas, pero con un carisma apático, pues, o sea, ese tipo de personajes. ¿Te pero parece? Sí, a mí me parece, no sé por qué, no, igual y como que la empecé a ver y dije, la tipa con su cabello blanco, medio apaticona, no sé. Sí, igual no, lo que pasa es que es la protagonista OP, lo que sí, pasa es que sí. No es tan unisekai, pero quizá el tú dices que es una chica, y también tan chica es que asume incluso el rol de protectora ella frente a este muchacho. Yo creo que lo que le suma puntos a la historia, que es un poquito transgresor, es el hecho de que no es un rol de masculinidad que se vea muy señalado, ni mucho menos, ni él ve su masculinidad afectada por el hecho de que ella se coloque en esa posición de protegerlo. Ciertamente el primer episodio de hecho es largo, y sobre todo la segunda parte es para mostrarnos esa relación que hay entre ellos. Luego hay este salto temporal casi que inmediato para el segundo episodio. Ciertamente la historia hasta ahora yo la siento con muchos altibajos. Tiene también un detalle, es que los diálogos son un poco extraños. El tono, la manera en que se hablan entre ellos, no se me hizo del todo sencilla de seguir. Eso sí, creo que por apelar a que sean lo más naturales posibles, a veces pueden ser un poquito enrevesados. Me recordó a diálogos, por ejemplo, de Re:Zero, que ciertamente Re:Zero a veces puede ser pesado seguir los diálogos porque tienden a ser medio shakespeareanos, unos diálogos y unos monólogos gigantescos y larguísimos. Pero sí les decía cierto espíritu. A mí me recordó en cierta medida, y así mirando entre los dedos y con los ojitos entrecerrados a Hyouka, por el tema de un misterio de desarrollo de personajes, quizá no con personajes tan redonditos como los de Hyouka, que era de los que te enamorabas casi de inmediato. Yo creo que con el tiempo, yo sí le voy a dar sus tres episodios a ver qué tal. Sí les comento algo, este segundo episodio literal me quedé dormido viéndolo. El segundo episodio, más o menos como hasta la mitad, no me di cuenta del twist. Hay un twist al final del episodio, estoy entre comillas, y una segunda vez fue que realmente lo caché. Hay muchísimo hype detrás de la serie, sobre todo de los fans de, creo que es una novela ligera o un manga del material original. Sí, creo que era una novela ligera. Sí, se supone que es un anime de misterio. Digamos que de 3 misterios que han habido, creo que han entregado 2 de 3, porque el misterio de todo el tema del Hanuko-san, el que eso es una, creo que se llama Hanuko o algo así, hay una... Hanako, creo. Hanako, gracias, sí, porque sí. De hecho hay un la manga, llorona, la llorona de Japón. Pero es la llorona de del trono, ¿no? Del retrete, porque literal es que si en un retrete tocas 3 veces, o es tipo Beetlejuice, que dices Beetlejuice 3 veces, te sale Beetlejuice, algo así. Entonces ese era el misterio que tenían que resolver, pero al final no era más que un esquema para otras cosas. De hecho, el trabajo detectivesco que hace Siesta es medio extraño, porque ella literal ya sabe el misterio antes, lo único que hace es pavonearse ante este, el otro protagonista, que es el protagonista estándar de anime. De hecho, ni me acuerdo del nombre, y no podía diferenciarlo entre 5 dibujos, igualito que todos los demás. Totalmente. Pero bueno, para pavonearse ante él, ¿no? Porque ella ya sabe el misterio antes, lo tiene preresuelto, lo que hace es que hace una pantomima para seguirle la corriente a los sospechosos y demás. ¿Sabes entonces, qué me molestó también? Extraña la serie, hasta ahora no sé decirles que no, ni que sí, ni como que... Las situaciones hechis, forzadas o eróticas que quieren meter a fuerzas no me gustan, o sea, de que lo abraza y se pone la cabeza en el pecho, de que se le ve las medias, o sea, como situaciones un poquito... raras que no tienen no siento que vayan a la par con la historia. Sí, no, en el sentido de que son es ella para meterse con él y en cierta medida engatusarlo. O sea, el propósito de eso es que yo sí puedo protegerte y además soy atractiva. Enamórate de mí, está seduciéndolo, pero es que la dinámica entre ellos es en cierta medida extraña. Yo también creo porque como los roles están invertidos, posteados, causa un poquito de ruido. Porque si es para Echi gratuito, que no tiene nada que ver, y pero que da risa, está Girlfriend. Exacto, es Echi, pero lo que te digo, ahí es directo y está bien, va pero totalmente bueno. En línea, pero aquí para qué, no tiene sentido. Pero bueno, uno más, a ver. Yo le voy a dar un poquito más de tiempo a ver qué tal. Nos tenemos aquí varios comentarios. Nos dice Félix Park que no se anima por Funimation. Pues te digo, esta temporada la gran mayoría de las series están en Funimation. Entonces, hace dos temporadas, que fue cuando empezó Funimation, estaba así como que quizá no valía la pena, pero yo diría que en este momento, si está siguiendo anime, creo que sí. Pero de esta no te vayas a cambiar por esta serie en particular. En todo caso, esperemos Sony Boy, que se estrena la semana que viene. Ajá. Pregunta Spider Game si es como Detective Conan. No sé qué es Detective Conan. Imagino es un anime geriátrico que tú dices, 50. Yo creo. Ajá, pero no, no nada que ver. Rechado nos saluda y nos dice que si el primer capítulo está mejor que el primer capítulo de Sherlock de la BBC, no, ni de cerca. Y también nos dice que Candyman también aparece si lo mencionas tres veces. Pues sí. Dice que no se puede descargar en Funimation. Sí, sí puedes en la aplicación. Pero sí se puede descargar. Es la aplicación que está Android, nada más. ¿Sí? Lo siento, los que son amantes de Steve Jobs y de todas sus mamás, pues lo lamento. No, no es que seamos amantes, pero es lo que hay. Yo heredé mi celular. Y... Bueno, esa pelea es muy 2013, después la tenemos. No, como 2003, creería yo. Muy bien, el siguiente de la lista, y ya para hablar de algo que esperaría que nos gustó a todos, es de Aquatop en White Sand, de Crunchyroll. ¿Quién quiere comenzar? A ver, ¿quién quiere decirme qué le pareció este anime? Primero, ¿de qué va, por favor? Hay que ubicar a la gente. ¿Y qué les pareció? No todos a la vez, por favor, que no lo escuchen. Yo no quiero porque ya hablé un poquito de esta detective, pero de así sí me gustó. Muy bien. Rafa, ¿no quieres comentar? ¿De qué va? ¿Cómo? Está bueno, no rara la serie en sí, sino es un tipo de slice of life de esta protagonista, que es la chica, ¿cómo se llama? Fuka, quien se la... No, perdón, estoy confundiendo los personajes. Kukuro es la que vive obsesionada con el acuario, que tiene esa fascinación por los peces, todo esto, y obviamente en la escuela pues le va terrible porque solo habla de peces, incluso hay una escena que le hace uno el favor de remarcar esta situación, y de la otra protagonista, que al fin y al cabo van a ser quienes van a llevar la serie, creo que se llamaba Fuka, quien solía ser una idol relativamente conocida, que por circunstancias que, bueno, sí medio explican un poco qué es lo que fue, lo que sucedió, pero no termina uno, al menos yo no terminé exactamente por reencajar cuál fue el detonante así completamente, deja la banda y se va, se quiere regresar a su casa, dice que no es lo que ella buscaba, parece ser que fracasó en su sueño, y a punto de subir al camión para regresar a su hogar, pues decide irse a... ¿Qué era? ¿Kioto? No, mentira, estoy confundiendo, a Okinawa, perdón. Okinawa, sí. Okinawa. Y pues no sé, como que alguna corazonada, alguna especie de impulso de último minuto, y se va para allá, para Okinawa, donde llega a este mismo acuario y empieza a tener como una conexión introspectiva con los peces y lo que ve ahí de un pez en particular, que le recuerda a cierta medida lo que ella representa en su vida, de que es alguien que se esfuerza pero no es notado, alguien que hace las cosas pero no se le valora. Entonces yo me imagino que este tipo de acciones se van a ir desarrollando conforme pasen los episodios para conocer más de ella, una persona que viene deprimida porque tuvo que dejar su sueño, que tiene que empezar de cero otra vez, que tiene que hacer las cosas, y la otra chica que es una obsesionada con los peces, y eso también está medio raro, pero bueno, no soy muy fan de los acuarios, la verdad. Entonces básicamente es eso, va a ser la historia de una especie de cómo reencontrar el camino, cómo volver a empezar. Entonces puede ser interesante, yo creo que va a ser emotiva, no sé exactamente porque el episodio realmente es muy breve en cuanto a lo que te da de información, pero pareciera que va a ser emotiva en ese sentido. No sé si igual estoy en mi percepción diferente, pero a ver qué tal. A ti, Jorge, ¿qué te pareció? Creo que me pareció interesante. Me gustaría creer que la lección es no hagas drogas duras antes de entrar a un acuario, pero tal vez soy el único que lo considero así. No estás deshidratado, quizá. Quizá. Bueno, tiene momentos, como bien dice Rafael, bastante entrañables. El momento en que la que se quedó con su lugar va a despedirse, ella me parece como muy lindo, sobre todo porque después en el flashback queda como esta duda de cómo es que acabó renunciando, ¿no? Si acabó renunciando más como por dejar que la otra tuviera el lugar, que es como lo que le hace sentir este pez de me puedo quitar de la ecuación para que alguien más brille, y cómo tal vez tiene arrepentimiento por ello. Y bueno, no sé, hay un par de datos que habrá que checar. Por ejemplo, tienen en el mapeado que 31 tiene que pasar algo, y entonces pues tiene como muy poco tiempo. Supongo que tener a un ex-idol igual y le sirve al acuario de algo. La escena de Calamar en el examen de matemáticas, pues sí está muy cool. Me curó bastante que tanto la niña del acuario, perdón, son muchos nombres todavía, ya me los iré aprendiendo, como su compañera de escuela, las dos tienen el cabello azul, azul, azul, y dije así como de, el cabello se da azul por el mar, o es un azul de que está muy negro, no sé, ¿no? O sea, me curó ver como dos personajes que no son de la familia, o al menos entendí que no eran de la familia, con el cabello como muy parecido, ¿no? Y bueno, como menciona un poco Félix o Spider-Games, sí tenemos una especie de espíritu jugando y moviendo un poco los hilos, ¿no? Incluso son estos detalles mágicos lo que le dan como otra perspectiva. Ahora que ve esta imagen como del agua rodeándola, pues me trae flashbacks de Ride Your Wave, pero aquí no la tristeza va desde otro lado, mucho más personal, y creo que podría funcionar de buen modo ahí. Yo sí me perdí eso de los dioses moviendo los hilos, ahí sí me lo van a tener que explicar. No, pues más bien yo creo que aquí se refieren a que no hay coincidencias, ¿no? Y están pasando las cosas dirigiéndola hacia la chica de cabello azul. A mí me interesa y se me hace muy atractivo que son personajes bien complejos, con situaciones de dolor y de pérdida, pero son bien opuestas las dos, porque la niña que quería ser idol, no siento que haya deseado con toda su alma ser idol, porque por ejemplo, en otro lado tenemos a la niña del acuario y se le nota, ni siquiera en un examen de física pone lo que debe de ser, o sea, ella está enfocada en su pasión, que son los peces, y es el océano, y la otra, aunque tenía ese sueño, siento que realmente no era importante y por eso lo cedió o le daba miedo brillar. Entonces como que se va a desarrollar algo ahí interesante entre las dos, tal vez va a aprenderle una a la otra, y pues sí, es como un slice of life con fantasía. La animación está súper bonita y yo es uno de los que claro que voy a seguir viendo. Pues yo, a mí se me perdió honestamente el elemento fantástico, yo de verdad lo vi medio aterrizado, en todo caso hay un tema de serendipities, pero bueno. ¿Cómo? Pues si se llena de agua el acuario. Pero es que eso era una percepción de ella. No pero acá ella estaba dentro de eso. En una de las imágenes que subiste hay un personaje, una chaparrita, que parece ser como que es el ente misterioso que va, digo, no se ha dicho todavía, pero lo más probable es que sea como que va bailando los hilos para que estos dos personajes algo van a intercambiar entre ellas, como que esa pasión por las cosas, algo así va a pasar, como que más o menos algo así va a pasar, sí. Pero el chiste es ver cómo se hace ese desarrollo, como dice Natalia, entre dos personajes tan distintos, la chica del cabello azul medio obsesionada con los peces y los acuarios, que por cierto, ahorita que vi lo de Mr. Max, que el acuario en Bursa, yo creo que sí tengo que ir a un acuario un día a ver qué tal, pero, o sea... No, lo que pasa es que si ponen uno allá en Durango va a ser nada más de escorpiones, ¿no? Porque... Ciertamente, más que nada, pero es el problema. Hay uno cerca en Mazatlán, tendría que ir un día, pero ahorita el COVID no... Ya pronto, amigo. De hecho, Félix nos dice que ella ofrenda un pez y el dios acepta la ofrenda, ¿ok? Que ese dios mueve los hilos, es pequeño, se parece al alumno de Mu en Saint Seiya, el dios que sale, ¿ok? Estamos suponiendo que el personaje chiquito es un dios, también puede ser que sea un niño travieso de la colonia, o sea, no sabemos. Sí tiene un look como descabellado. Sí. De verdad que eso a mí se me pasó, también estoy teniendo la mala costumbre que estoy viendo los animes a la hora de la comida y creo por dos se me hace perversidad. Sí, me quedo, es la hora en que se me va la conciencia un ratito. O sea, ¿qué les puedo decir del anime? Primero, y que espero que lo hayan visto en las imágenes, el detalle, los colores, la banda sonora, la cinematografía como tal están pero de perlas, al menos este primer episodio. Montón de series que pudiéramos comentar solamente en cuanto a settings, claro, esto con un poquito menos de presupuesto y las pantallas más chiquititas, pero se me ocurre Ride Your Wave, Your Name, la que estrenaron hace poco, que era de esta chica que paraba el clima, se me olvidó el nombre. Weathering With You, exactamente. Va por esa línea en cuanto a setting. Escenas, digamos, estáticas de unos paisajes exquisitamente dibujados, con una música bien tranquila. Entonces, si vas por ese tipo de flow, va contigo la serie. La historia hasta ahora creo que no ha arrancado mucho, sencillamente puso los personajes donde tienen que estar, aunque como ustedes dicen, pareciera que ese donde tienen que estar, ahí hay una influencia que le da ese elemento mágico. Si hay un elemento mágico, pues todos esos ejemplos que les di, pues creo que todos lo tienen, explicado o no, pero ahí están, que en cierta medida tras bambalinas mueve los hilos, así que no me extrañaría. A mí en todo caso me gustó que es una serie como de comienzos, y de saber que el no ser bueno en algo en particular, o que, mejor dicho, en líneas generales, que un fracaso no es un fin, que puede sentirse así, sobre todo cuando estamos muy jóvenes. Yo creo que se siente así en líneas generales en todo caso, pero cuando somos muy jóvenes los fracasos a veces pueden sentir muy muy grandes, pero sí es bueno recordar que siempre hay chance para empezar de nuevo, siempre. Y creo que ese setting, ese mood lo hicieron muy muy bien. Hasta ahora les diría que va bastante, bastante bien, bastante, no divertida, bastante enternecedora y completa la serie. Y sí, o sea, en líneas generales yo creo que ni siquiera es que le voy a dar los tres o no, esto es muy probable que la termine viendo. Tendría que cagarla horripilantemente para que yo dejara de verla. Y tenemos varios comentarios, de hecho, veo que gustó y que hay varios viéndola, así que chido, pues vamos a estarla siguiendo aquí a ver qué tal nos va. La siguiente es, en términos de mood, completamente opuesta, es Life Lessons with Uramichi Onisan en Funimation, y esa la voy a dar a Don Rafa que nos cuente de qué va esto, de qué se trata, y por qué te ha gustado tanto, porque tengo entendido que te ha gustado muchísimo. ¿De qué tal va Uramichi? No sé cómo describirla sin sentirme que si me... ¿Cómo se dice? Cuando, si me identifico con los personajes, el que ocupa psicólogo soy yo. Entonces, esta es una serie que habla de un programa tipo familiar, de esos que hay para niños, tipo lo que sea Discovery Kids antes y todo ese asunto. Y nos habla de la historia de Uramichi, que es el principal de este programa, que juega con los niños, hace actividades, etc. Pero yo creo que es la serie con los personajes más depresivos, dañadísimos, trastornados que hay. Es una comedia, obviamente, de alguien que no quiere ese trabajo. Él es una persona de 31 años que trabaja en este programa, pero realmente los sketches cómicos que manejan se me hacen muy, muy divertidos, muy contrastante ver a un montón de niños jugando con el ¿cómo se dice? El protagonista de este programa. De hecho, ve uno el póster y no se imagina la cantidad de depresión que hay en ese personaje. Está buenísimo como comedia. Obviamente, si uno dice, mira, yo me identifico con él, está mal, está muy mal. Busca ayuda, amigo, busca ayuda. O está bien, pero la terapia es una opción. Sí. La terapia tiene que ir de la mano, porque si uno se identifica con estos tres personajes que aparecen en pantalla, Uramichi y los otros dos personajes, los otros dos Onisan que trabajan ahí, es terrible, ¿no? Es muy, muy gracioso. Yo creo que con ver los primeros 5 minutos de la serie uno ya sabe hacia dónde va. Es obviamente de situaciones, no lleva una historia secuencial realmente. No es como que te estén contando una historia a lo largo de los episodios que va a durar, creo que son 12. Pero son situaciones cómicas muy, muy graciosas, al menos en lo particular. Muy sombría también. Hablan muchas cosas medio turbias que sí dices, ay, caray, no... No sé por qué lo veo, no sé por qué me gusta, pero este es uno de los que tengo que ver seguidito, no me lo voy a perder. De hecho, hoy vi el segundo episodio y también está muy trastornado el personaje. Eso de tener esa empatía con no querer ir a trabajar, o la tremenda angustia de llevar un trabajo que no quieres. No sé, esta es muy buena, la verdad. No sé si tuvieron la oportunidad de verla, porque creo que solo yo la estoy disfrutando en el mundo, probablemente. Entonces... No creo. Así bien. En el mundo, después no. Después de la misma, y que funcionó, yo le daré una oportunidad para la siguiente semana. A mí me causa un poco de ansiedad. O sea, sí me preocupa el bienestar emocional de ese señor. O sea, está muy deprimido, muy, muy deprimido. Y es gracioso por cómo lo manejan, pero de repente lo ubicas en la realidad y dices, este señor está deprimido y es sociópata, o sea, porque también es una mala persona. Entonces, no sé, como que me da risa y le digo, ay no, esto no está bien. Pero sí, sí, sí tienes ese humor ácido, porque no es tanto que sea negro, pero sí ácido, entonces yo creo que sí es lo tuyo. Y es que es eso, la diferencia con otras series cómicas que hemos platicado, como la de del mismo creador de Konosuba, de ay, ¿cómo se llamaba? De Combatants Will Be Dispatched, uh-huh. que es un humor guarro y más corrientón. Este es un humor negro, es un humor medio dark, medio intenso, en el que dices, es que habla de cosas... Medio, no. Bueno. Uno y medio, diría yo. Medio. Si no fuera una comedia, yo realmente lo clasificaría en suspenso depresivo para mayores de 18 años, pero es muy gracioso. Las reacciones de los niños cuando están escuchando lo que dice no tiene precio, las caras que ponen se les ponen ojeritas a los niños, realmente me parece muy, muy gracioso. El problema que creo que va a tener es que si son 12 episodios, pues en algún momento la fórmula se va a ver repetitiva. Entonces, esa pudiera ser la situación, pero... Obviamente, como están presentando personajes cada episodio, pues cada uno tiene su trastorno a seguir. Entonces, yo creo que la combinación de tanta gente trastornada trabajando en un chico para niños le va a dar mucho valor, la verdad. Sí, o sea, la serie tiene momentos a que a mí me ha causado mucha risa. Para rapidito darles uno de los Onisan es hermano mayor, que básicamente son estos tipos jóvenes que son como los de Art Attack o algo así, que están entreteniendo a los niños, cantan, etc. Hay uno de ellos que cada vez que el otro dice cualquier cosa medio alburona, se mata de la risa. Soy ese, Iketeru. Que siempre está en las nubes pensando en estos onigiris. Yo soy exactamente le salen onigiris que está perdido en la luna, o sea, no vive en esa depresión. Yo lo que no termino de entender del todo es si alguno de esos pensamientos oscuros que de repente Uramichi le dice a los niños y que deja a los niños completamente fuera de onda, como que sé feliz ahora porque cuando crezcas tu vida va a ser una porquería, no vas a querer despertarte, etcétera, etcétera. O sea, le sale con unas perlas de sabiduría depresiva terribles y los niños se quedan como fríos. Yo no sé por qué más nadie en el set no dice nada. Yo imagino que ese programa lo están grabando y lo editarán muchísimo porque sale algo así en televisión y, o sea, es para que el tipo ya lo hubiesen corrido hace millones de años. Y otra cosa es que el tipo está a 30 segundos más o menos de tomar una pistola y matar a todo el mundo en el set. O sea, está trastornado mal. Si quieren algo que se le parezca, esto es Death to Smoochie. ¿Te acuerdas? No sé si tuviste esa película, Jorge, de Danny DeVito, que era con Edward Norton y Robin Williams. No, temo que no. Que básicamente es un tipo joven disfrazado de Barney que le quita el programa a un programa infantil a Robin Williams, que era otro así entretenedor de niños, y se pone muy dark y muy oscura porque hay toda una cuestión de venganza allí. Tipo, bueno, como las películas que ha dirigido Danny DeVito, que han sido pocas, pero la más clásica donde sale Tronchatoro, que yo me acuerdo siempre de Tronchatoro, pero no del nombre de la protagonista. Matilda. La más clásica es Matilda, con ese tono oscuro, ¿no? Claro, Matilda es para niños, sigue siendo oscura, pero mantiene ese equilibrio. La premisa es como esa, o sea, como el lado oscuro de los programas infantiles. Pero hay veces, en verdad, que a mí el chiste se me pierde porque no, o sea, literal, veo la depresión del tipo, el contraste con la alegría del programa que debería hacer este blanco y negro, pero a mí a veces el chiste se me va, o sea, no lo cacho del todo. Me parece que, ok, es triste, está deprimido, está mal, pero no le termino de dar la vuelta. Está graciosísimo, por ejemplo, lo de los albures. Eso sí, de hecho, me sacó una carcajada el primer episodio con lo de Soy la cerda. Y después riéndose de cualquier estupidez, de si alguien está buscando un salchichón. O algo así. Está bien, eso está estúpido, guarro, pero está bien montado y da risa. Sí, sí, creo que es un tema bien sensible, y luego en Japón, bueno, en esas, o sea, el suicidio, bueno, no estamos hablando de suicidio, pero yo siento que es lo que sigue de la depresión, entonces... Exactamente, porque es una depresión no atendida. Exacto. Con visos de sociopatía, psicopatía. Aquí no vamos a hacer le voy a hacer un diagnóstico que no soy ni capaz, ni estoy en la, ni tengo la capacidad para hacerlo. Yo pero coincido. Sí, pero está raro. Igual... se le va al tercer episodio. Lo que sí le puedo decir es que al menos está haciendo algo diferente, completamente diferente, y en eso, pues nada más por eso destaca el hecho de querer hacer comedia con algo tan oscuro. Pero yo sí esperaría un twist, porque si mantienen esto por 13 o 14 episodios, que sencillamente va a ser no le voy a ver más. Yo esperaría que algo más pasara, algo. Habría que esperar a ver. Yo creo que con estos dos primeros episodios como que nos ponen ese setting y algo tiene que eventualmente suceder y ahí les reportaría. Por eso yo creo que a esta, inclusive más que tres, hay que darle como 4 o 5 a ver. Yo creo. Me acordé de Lazy Town. No sé si alguno de ustedes lo vio, yo por los hijos. De hecho, el protagonista de Lazy Town era un gimnasta y falleció, creo, de cáncer. Y le decía a los niños como qué alegría que sean felices, después les va a dar cáncer de colon y van a estar sentados. No, en pero siempre años, estaba así gritando y siendo muy muy niños, entonces como que te acuerdas de las No, sí, el de Lazy Town, de hecho yo sí vi algunos episodios de Lazy Town también por sobrinitos y demás y por curioso y o sea, mínimo una línea se metía antes el tipo, o sea, sin duda. No lo dudo. ¿Quién sabe de qué sería ese cáncer? Pero sí, será una... Claro, pero es que un programa de niños. Tienes que estar animado y fingir una animación. Mucho más por encima de lo normal, pero bueno. Ok, el último que tengo aquí en la lista es un isekai. Que a ver si hablamos de algún isekai, pero es un isekai diferente. Un isekai un poco extraño, con un twist. A mí, honestamente, me gustó. Pero no quiero decir más sin antes escucharlo, a ver los que pudieron verlo, que es The Dungeon of Black Company, que está en Funimation. Pues yo lo vi ahorita, lo alcancé okay. A ver antes del programa. ¿De qué va y qué te pareció? Me encantó el inicio, es el sueño del capitalismo. Sí, ¿verdad? Son crear pasivos. Es un señor que... él se declara el ultra nini. No sé si conocen el término nini y qué significa. No, dijo, el Nini Uber Pro. Ese fue su... Ok, perdón. Sí. Pero ¿qué es un Nini? Para los que no saben qué es un Nini. Que ni estudia ni trabaja, ¿sí? Entonces genera... Yo me lo imaginé que estaba invirtiendo en Bitcoin, así, y luego tuvo mucho dinero. Que usualmente los Ninis no tienen dinero, ¿eh? En otra parte. No, es un huequito ahí que tenemos, ¿no? Pero bueno, ganó mucho dinero y luego lo invirtió en bienes raíces y así... hasta que tiene tanto dinero que él ya no va a trabajar en su vida y va a vivir en una planta alta de su propio edificio y va a vivir flojeando. El sueño. Exacto, lo que nos dice el tipo. El tipo invirtió en Bitcoin, en Tesla, en Uber, antes de que nadie supiera nada y se hizo multimillonario. Y en lo que está disfrutando su éxito, se abre un hoyo en la tierra y lo traga y lo manda... Y lo manda a una mina en un mundo fantástico. Y se le fue de las manos el sueño. Pero en este pedacito empiezan unos sintetizadores, la música. Está muy padre. La música está suave. Y tú sigue, ver. Sí, pues, o sea, él está viviendo este sueño ultracapitalista lleno de una... O sea, de hecho, pareciera más isekai el mundo del que viene que el mundo al que va. En el sentido de que imagino que sí existen esas personas, pero son muy, muy pocos los que pueden montarse en olas de inversionismo y demás y saber cuándo salir o entrar de inversiones y poder solamente vivir de rentas. O sea, de hecho, literal creó dinero y riqueza de la nada. El héroe de cómo reconstruir el reino sencillamente lo vería con ojos volteados porque parecía algo imposible, ¿no? Entonces nos está hablando de esa fantasía máxima y entonces ese es lo que tiene de twist la historia, ¿no? Usualmente el tema del isekai es un perdedor con pocas habilidades sociales, un ñoño en el sentido más peyorativo de la palabra, que por algún accidente, usualmente Truk-kun, lo pisa y lo manda a otro mundo. Y en ese mundo es todo lo contrario, es un Casanova, ultrapoderoso, súper exitoso, OP a la máxima, que todo le sale bien. Aquí es la inversión de eso por completo, un tipo que es todopoderoso en el mundo real y pum, un twist en el que se convierte literalmente no solo en un asalariado, sino en un asalariado explotado que vive hundido en deudas y que está en un trabajo del que es imposible salir. O sea, raya la esclavitud lo que están viviendo ahí. Esos son esclavos, de hecho. Sí, que yo diría más rayar literal es esclavitud, solo que con otro nombre. Que la mejor similitud serían pues el montón de los que te hacen los iPhone que tanto te gustan, Nat. Híjole, que se suicidan. Estás poniendo palabras en tu boca, Sí, esa es la idea. Que están en alguna fábrica de China que es tan miserable su vida que hasta se suicidan porque viven allí las 24/7 trabajando todos los días, es una cosa insoportable. que es el tema que tiene Chinano, muy, muy comunista, pero de hecho terminó teniendo lo peor de los dos sistemas. Nos pregunta Mr. Mac, ¿se parece a Kidding, la serie de Jim Carrey? Ah, no, no la conozco, Mr. Mac. Muy buena esa serie. Algo así no se había visto antes. No, de 100% original Mr. Mac no es, no lo dudo. Te estoy diciendo que es la promesa, sobre todo por el tema de lo que es un isekai, ¿no? Eso es lo que le da el twist. Bueno, el tipo termina siendo rayano en esclavo, como dice Nat, y está buscando, porque es su naturaleza, la manera de hacerse rico fácilmente, explotando a los demás, porque de hecho en este mundo pareciera que no hay otra forma. De hecho, es una sociedad de fantasía que se hiperindustrializó, en el sentido de que ya la gente no está yendo a los calabozos, porque eso es un tropo de la fantasía muy común, calabozos llenos de monstruos y de riquezas donde los héroes se meten para conseguir puntos y tesoros, que eso ya ni siquiera existe como tal, sino que literal lo que hacen es hacer minería, porque descubrieron cómo convertir en energía una roca, una piedra, un mineral que se encuentra dentro de los calabozos. Entonces, dependiendo del nivel en el que te encuentres el calabozo, pues más difícil es conseguir estos minerales. El tipo se aventura a calabozos cada vez más profundos en un esquema de poder conseguir ese tipo de riquezas, y empieza a hacer tratos cada vez más oscuros y difíciles, uno de ellos con un monstruo que también súper, súper, súper cliché del isekai, termina convirtiéndose en una niñita, fantasía lolicón del librito, pero que siempre pues está pendiente de si él no la alimenta. Resulta que aunque tiene la forma de una niñita, es un monstruo como de 10 toneladas que por supuesto se arruina tratando de alimentarlo. Pues no, lo que ha logrado de riquezas no termina de compensarlo, se mete en un montón de enredos y de cosas para poder compensar todo eso, pero nada más la premisa, el hecho de que el protagonista no es que no sea sobrepoderoso, es que es todo lo contrario a eso, pero además es deleznable a más no poder. De hecho, se pudiera arguir que es el villano de la situación en cierta medida, al menos para sus coprotagonistas, para quienes lo acompañan. Todo ese twist a mí me pareció al menos interesante. Usualmente los isekais que son buenos, los contaditos que yo puedo decir que creo que no me alcanzan los dedos de la mano, tienen twist, tienen un cambio, tienen algo que los destaca de ese tropo normal, común y corriente. Entonces este, al menos en el primer episodio, se lo vi, pero no sé, Jorge, si tú tuviste oportunidad de verlo, o Rafa, ¿qué les parecieron a ustedes? ¿Qué les pareció a ustedes? En este caso me recuerda mucho al primer episodio de Konosuba, cuando ves que el protagonista, que bueno, en este caso él empezó siendo un nini con mucho dinero, mucha inversión en bienes raíces, que para empezar desde ahí ya uno sabe que es fantasía la serie, porque pues esas cosas no pasan. Pero me recuerda mucho cuando llega a este nuevo mundo como Kazuma en Konosuba, que llega y tiene que trabajar y tiene que hacerse su dinero trabajando, pero que realmente él va a utilizar los medios necesarios. Por ejemplo, en este caso, el protagonista Kinji, creo que se llama así, obviamente el primer episodio es para ver el personaje, de que puede ser manipulador, va a buscar cómo sacar beneficio de los demás, lo que él quiere es regresar a su estatus. Entonces yo creo que va a estar interesante ahí la relación entre él y el monstruo. No me acuerdo el nombre, si tenía nombre esta niñita, la verdad no creo que no tenía un nombre como tal, pero Lolita genérica número uno. Entonces ahí no sé si cómo vaya a ser la relación a futuro. Se me hizo divertido el episodio, ni para qué. No esperaba que fuera en ese tono de verlo de minero, buscando cómo sobrevivir, pero quién sabe, no sé qué vaya a pasar en los demás episodios, si siga trabajando donde mismo, o si va a tratarse de cómo él intenta sobrevivir haciendo lo necesario, porque pues si va a volver a manipular a la gente ahí, pues va a ser lo que decíamos ahorita de Uramichi, perdón, que va a ser algo repetitivo, pero al menos este primer episodio sí me gustó, se me hizo divertido, y al menos ¿Cuál es el fin del viaje? Porque por lo general hay un fin, ¿no? ¿O no? Aquí quién sabe. O sea, nomás se te traga la tierra a otra dimensión y no importa. No, en el caso de él, literal, es que así ellos reclutan a sus trabajadores para meterlos de esclavos. Ah, okay. O sea, se los traen de otro mundo para joderlos por completo, porque no pueden volver a su mundo original. No es como el deber de que... O sea, es que de hecho su entrada es todo lo contrario a un isekai. O sea, fue mala suerte, no fue alguna característica en particular que dijeron, hasta ahora no, exactamente. Okay. Y de hecho, además, para darle más inri a toda la situación, lo agarran en calzones. O sea, porque literal se va sin nada. Estaba recién saliendo de la ducha, pues puso los calzones y a decirle al mundo, mire, soy el ultra nini que no vive de nada, y pues estoy aquí en mi penthouse en calzones en el edificio que compré yo. Y en ese momento es que lo secuestran. Parecido quizás al protagonista de Re:Zero, que se va casi que sin nada y no tiene poder alguno. pero aquí ni siquiera es que está metido en una trama importante dentro del mundo, sino que sencillamente es porque necesitamos mano de obra barata, y qué más barata que alguien que viene de otro mundo, que es un emigrante forzado que nunca va a poder volver. Maravilloso. O sea, un refugiado. A ver, Jorge, te veo muy serio. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? No, esta es la que no alcancé, entonces aquí sí, digo, me están vendiendo una idea interesante, vamos a ver si llego a ella, aunque la verdad es que para la próxima, entre mis pendientes está Love Life, entonces pues no está en la prioridad, porque además la recomendación de Rafa de Life Lessons está por encima, yo creo, pero a ver si le puedo dar chance en la semana. Sí, exacto, o sea, esto es exactamente, o sea, tal como lo estamos comentando, de hecho, sí es por ponerlo, Uromichi iría por encima, porque aunque sea una idea diferente, este es un isekai con tropos de fantasía súper conocido, pero está interesante, o sea, al menos tiene un twist que creo yo que le suma bastante. Creo que tenemos tiempo para una más, tenemos una lista de 5 o 6 series que quedaron allí pendientes, entonces le dejo a la mesa de esas 5 que están allí, de las cuales 3 son isekais. ¿Cuál le parece que pudiera ser con la que cerráramos el programa? Que les, ya sea que la hayan visto o no, que les interesaría saber sobre ella. Pues yo veo que tiene mucho, mucho hype, como dicen. Esa de Love Life Superstar y la de That Time I Got Reincarnated as Slime, la segunda temporada. Okay. Entonces, Love Life se estrenó, pero aún no ha salido. Me olvidó. Quise verla y cargaba y no. Nada, ok. Sí, se supone que la va a traer Funimation, pero ahora como tal no, de hecho ya se estrenó en Japón, pero hasta ahora no la tenemos. Probablemente un par de días, etcétera. Algunas veces pasa eso con las series de Funimation, pero hasta ahora han logrado, si les pasa la primera semana ya no les vuelve a pasar. De hecho con esta serie de las chicas del teatro, que se me olvidó el nombre, les pasó con el primer día que no salió el día del estreno, pero ya luego esta semana el sábado sin falta. No sé, podemos hablar de That Time I Got Reincarnated as a Slime como para no dejarlo por fuera. Rafa, si quieres nos cuentas más o menos qué pasó en el episodio y qué te pareció en líneas generales, como para no dejarla por fuera tal como dice Natalia. Pues aquí el problema es que no pasó nada. Desgraciadamente el episodio, bueno, esta sería la segunda parte de la segunda temporada de esta historia, que nos habla de este tipo asalariado que a los 37 años pues lo matan y reencarna en este mundo donde se convierte en un slime, Rimuru Tempest, que tiene bastantes habilidades interesantes, y conforme pasa el tiempo, esto es como que resumir muy breve la primera temporada, va haciéndose de habilidades, vas uniendo a ciertos monstruos, ciertos ogros, demás hombres lobos, etcétera, y crea su propia nación. Entonces como que es una historia de cómo va creándose este mundo, cómo va interactuando las diferentes razas, cómo él va sorteando ciertas dificultades con los poderes que tienen, etcétera, etcétera. Para hacerlo breve, incluso hay un episodio que es el 32.5, no me acuerdo qué número era, perdón, que es el que salió la semana pasada, en el que te dan un resumen de la segunda temporada, porque, sí, spoiler de lo que pasó en el último episodio, él se termina convirtiendo en esto conocidísimo en este mundo del Isekai como el Rey Demonio, a través de una habilidad que él usa para matar, para destruir a todo un ejército con la intención de revivir a varios de sus compañeros que fueron muertos en batalla. Entonces, esta temporada en teoría ya va a tratar sobre cómo él, con este nuevo poder de Rey Demonio y cómo sus habilidades se subieron, declarar la guerra a quien los fue a atacar. Entonces, este episodio nada más hace eso, la función de traer a los personajes de vuelta. Se supone que lo que hacen es reunirse para platicar acerca de lo que van a hacer en el futuro, y los reyes de las diferentes naciones donde él ha convivido, él ha tenido encuentros, van hacia el mismo país para platicar de ello. Básicamente es todo, es un episodio introductorio, no hay mucha información al respecto. Yo realmente sí quedé un poquito decepcionado del episodio, es el primero, se entiende, supongo, pero por el hype que tenía o que tiene la serie, realmente esperaba mucho más. Incluso en el chart, en la tabla que teníamos al principio del episodio, que se veía Miss Kobayashi y también al slime, pues yo creo que pasó lo mismo. No he visto comentarios en redes sociales, la verdad no me he metido a ver cuál fue la recepción del episodio, pero no dice nada. Entonces, pues habrá que esperar. Yo discutiría que este episodio, de hecho, debería haber sido el final de la parte anterior. porque lo que hace es atar cabos y decirnos algo que ya sabíamos o que intuíamos. Tenemos la vuelta de un personaje que no salía desde el tercer episodio, estamos ya en el 38-39, y que también ha servido en cierta medida de entre alivio cómico, pero la explicación de los superpoderes de Rimuru. Lo que tiene este isekai de que le da un twist es una de las cosas que a veces pasa más por debajo de la mesa y que es difícil de lograr, que es que tiene personajes de verdad enternecedores, de los que te enamoras muy, muy fácilmente, tanto así que se dieron a la tarea y lo lograron de hacerse una temporada spin-off completamente de Slice of Life, donde nos muestran a estos personajes pues haciendo nada, viviendo su vida normal y corriente, su día a día. Pero son tan carismáticos, tan bonitos, tan bien dibujados que quieres quedarte con ellos y quieres estarlos viendo. Porque la historia de verdad es genérica a más no poder. De hecho, el desarrollo de Rimuru súper, súper poderoso, etcétera, etcétera, es algo que, o sea, sí, pero es algo que ves en cualquier serie. Pero lo que te importan los personajes y la relación que él tiene con ellos, es un líder no solo magnánimo, sino también muy cercano. Porque, y es aquí lo importante, ciertamente es una persona que está en un segundo mundo, pero recuerda su vida anterior y actúa muy en consecuencia a los errores que considera de esa vida anterior. Quizá que no fue tan atrevido en su trabajo, que no fue tan amable con sus subordinados o con aquellos que lo consideran un senpai. Y literalmente pues hace todo eso, retribuye todo eso. En medio de todo eso también una historia de racismo y de cierta manera de prejuicios que hay contra los monstruos, porque esta nación que él hace es de todas las criaturas que son consideradas menores dentro de todo el tropo de la fantasía, ogros, hombres lobo, guarjos, nómbrelos ustedes, que nunca hubiesen pensado las otras naciones que pudieran ser una nación desarrollada. Es una metáfora básicamente, por ejemplo, de la gente africana. Suponte tú que de Wakanda pudiera ser un ejemplo de ello, ¿no? Y en cierta medida lo demuestra e incluso entras en trilogues como todo el tema de la política, de las exportaciones e importaciones, pero no se hace aburrido, ¿no? Como el héroe realista que vi el segundo episodio y también me dormí, pero este sí no quise volverlo a ver. Aquí sí tiene cierto twist, de nuevo, porque los personajes son de verdad encantadores. Entonces, salud, Natalia. Que tiene realmente el programa para todos los demás isekais, que se tomó su tiempo en desarrollarte el mundo, en desarrollar cada una de las razas. Los lobos, por ejemplo, que está desde el principio. Los hombres lagarto, que siempre están alabando a Gamuru, no me acuerdo cómo se llama, que empieza. Ahora están cantando, está genial todo eso. Los orcos, o sea, todos los personajes que han ido presentando, les dan su tiempo, les dan su desarrollo y les dan un papel. No están ahí como, por ejemplo, la mayoría no está ahí como el alivio cómico, por ejemplo, como en este caso el dragón, Veldora, por ejemplo, pero la mayoría de los personajes tienen su tiempo, lucen, es agradable seguirlos. De hecho, ahora que lo pienso, que lo estás comentando, yo diría que todos, o sea, estoy pensando en algunos que realmente sea por completo relleno, quizá los miembros de otros reinos a los que no hemos conocido del todo, pero aún así, se nota que la persona que está describiendo, la escribió la novela ligera, realmente se tomó la molestia de dibujar muy bien a los personajes, de hacerles un background, porque sí son muy ricos en ese. Y es eso lo que lo enriquece a la obra, porque si fuera nada más el slime con personajes genéricos, pues es un protagonista OP muy tierno, porque la imagen del slime es muy divertida, o sea, no cuando es como este ente hermafrodita, sino cuando ese slime es muy, muy simpático, las peleas son buenas, pero de ahí en fuera es la riqueza del mundo que se creó lo que la hace entretenida. Lo que comentabas, este Slice of Life que salió, pues es derivado de lo mismo, o sea, la gente quería ver a estos personajes en situaciones pues más, digamos, relajadas. Por ejemplo, hay episodios que realmente dices, es que no trata de nada, pero es entretenido el episodio. Son episodios que van a comer con Chion, la que cocina mal, y es un tema que se trata en anime bien seguido. Hay una que cocina mal y siempre tiene que comer su platillo, pero ves a los personajes a los que estás acostumbrado a ver pelear, a hacer tales cosas, y se hace entretenido. Entonces, la serie es muy buena, realmente es muy, muy recomendable. Incluso el spin-off, el Slice of Life, también es muy divertido, muy entretenido. Solamente sí tengo ese pendiente con este último episodio, este nuevo episodio más bien de la segunda parte de la segunda temporada, porque creo que pudo haber sido parte de un resumen. Si el episodio anterior, que era el resumen de la segunda temporada... No, literal, lo pudo haber sido el final de la temporada anterior sin bronca y haber empezado ya en algo nuevo ahorita. Yo Me temo, me intuyo que algo así fue, porque creo que fue de 12 episodios. Precisamente, o sea, se suponía que este iba a ser en dos cursos seguidos, 26 episodios, pero se vio interrumpido en el medio por todo el tema de la pandemia. Entonces, cuidado si eso fue. Es una serie de verdad que muy recomendada, pero sí es de largo aliento. Y para precisamente que tenga el efecto en ti, tienes que enamorarte de los personajes, y la mejor manera es pues viéndola desde el principio. Entonces, la recomendación sería esa, pues si pueden ir atrás y verla, de verdad que sí vale muchísimo. Aunque también últimamente los últimos episodios tuvieron momentos ya un poquito más fuertes, porque siempre es todo muy bonito, cómo se va creando este mundo y etcétera, y los últimos tres episodios... Pero tiene peso porque realmente temes por los personajes, porque estás muy identificado con ellos. Te van creando tanto que al final suceden estas cosas que dices, es un cambio radical a lo que la serie estaba manejando, que realmente los poderes de Rimuru, del slime, en este momento no se habían nunca puesto en prueba o como nunca había necesidad de realmente manifestarlos hasta este momento, y sí es impresionante. La verdad, a mí me encantó esos últimos episodios, pero por lo mismo, pues volver a esta dinámica un poquito más lenta como para hacer el arco de la pelea, lo que va a seguir adelante. Entonces habrá que esperar a que vuelvan las bases, que se tenga esos episodios de no relleno, pero episodios como para ver qué es lo que va a pasar, cuántos aliados va a haber, quién realmente es el enemigo, porque se tenía como enemigo a esta facción de la iglesia, que fueron los que quieren atacar a los monstruos, porque pues cómo monstruos van a tener este poder económico, cómo van a... Digo, tema típico como comentabas. No, y había todo un tema de una iglesia, utilizando la religión como excusa, porque son monstruos herejes. De nuevo, o sea, las cruzadas para ir a mandar al país africano musulmán, o sea, rapidito puedes ver todas las similitudes y cómo ellos pues se colocan por encima de ello, pero ahora se están enfrentando no solo a una nación, sino a una iglesia. Entonces sí se puede poner, espero que se ponga bien peliaguda la situación y bien, bien seria. Así que sí. Muy bien. Ya para ir, terminando, les mostramos el schedule de la semana que viene. Esto lo pueden ver en Live Chart. Como les decía, se supone que el domingo pasado debería haberse estrenado Love Live. De hecho, aquí creo que me salté un día, ¿no? Ya me fui a la semana siguiente. Bueno, pero para que sepan, el 21 se estrena Worst Bubble Up Like Soda en Netflix. Es una película que tuvo mucho éxito en Japón y que, pues, también así como la trilogía o la tetralogía de Evangelio va a salir por streaming. La comentaremos en su momento. De hecho, creo, voy a verlo aquí muy rápidamente, pero lo único que nos queda pendiente es el estreno de Sonny Boy, y ya con eso cerramos casi todas las series que se van a estrenar ahorita en julio. Quedan como dos o tres, sobre todo que están en la cárcel de Netflix, que se van a estrenar es en agosto. Beastars, no recuerdo exactamente cuándo es, no sé si esta la semana que viene o la de arriba que se estrena. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Creo que era la última. Es la última de julio. Según yo. Okay. Porque de las que estaban también así pendientes, lo que estaba de Tsukimichi, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso me imagino que la hablaremos. ¿La del gatito? No, bueno, creo que no era la del que es feo, uno que lo retrasan por feo y... Ah, esa es Gensouki, creo, es Tsukimichi. Tsukimichi es la que es por feo. Fíjense, sí, por ejemplo, estos son los dos que hay más genéricos, que de hecho hemos obviado de no comentarlos, pero eventualmente vamos a tener que hacerlo. Yo creo que va a ser la semana que viene, porque probablemente los desechemos. Que son Seirei Gensouki y Tsukimichi. Tsukimichi es el isekai de que el tipo es feo y por eso lo rechazan. Gensouki es el isekai de Truck con Train San, que literal es doble la pisada que le dan al tipo. Literal es lo que lo diferencia, lo demás es igualito. Van a su segundo episodio esta semana y bueno, vamos a ver. Probablemente ya con el segundo episodio sea suficiente para sacarlos de la lista, pero ahí se los comentaremos. Se estrena Mother of the Goddess, que esta sí va a estar complicada porque va a estar solamente en High Dive. Esta sí es hecha a más no poder, inclusive hay versión censurada y sin censura. Vamos a ver si... yo tengo por allí un cupón de High Dive, capaz que me la aviento para ver qué tal, ahí les comento. Como por no dejarla por fuera, sí se va a estrenar la semana que viene. Por no dejarla, sí. Exactamente. Tenía que hacer. Yo también lo vi. Ay, Dios mío, yo aún los albures mexicanos me pasan a veces por encima de la cabeza, no se crean. La siguiente que se va a estrenar es Sonny Boy, que es una de las de verdad más esperadas de la temporada, tanto por el director como por el estudio que está detrás de ella, y la historia. Y ya luego de eso creo que ya empezamos a normalizarlos. Vamos a echar una miradita la semana que viene como para que no vayan a decir. Está Worlds Bubble Up Like Soda, que les dije el 21. Y Kiyo in Kyoto, su episodio mensual también sale esa semana. Y, esta era la que les quería decir, la siguiente de MAPPA, que es de Death and Deities, No Only Peace, que creo que va por Crunchyroll, también se estrena la semana del 22. Entonces no son las únicas, si hay una que otra que quedan allí pendiente. Está Love Live Superstar, también va a estar por Funimation, es otra de las que estamos pendientes, que una vez que la liberen, pues verla. Pero como ven, ha estado un poquito desigual, hay una que otra que se estrena muy tarde y termina alargándose a lo largo de la temporada. Es no que es nada. Una temporada difícil, ¿verdad? El inicio de una, el fin de otra, se nos juntan los... Usualmente las únicas que son limpias, así son otoño e invierno. Pero usualmente todas las demás siempre se te vuelve un desastre. Y si eso le sumas ahora el tema Netflix, ya no es tan lindo y precioso como era hace unos años, que literal... empezaba el mes y ya empezaban todas completitas, a lo mucho una que empezaba la segunda semana. Y ahorita se necesitan todas estas herramientas que ustedes están viendo aquí para poder seguir. Sí, definitivamente. Muy bien, estimados, ya vamos concluyendo entonces. Los dejo para que se despidan en el orden inverso al que los presenté. Señor Jorge, por favor. Vale, pues esperemos regularizar un poco la agenda, a pesar de que está un poco complejo, como acabamos de ver, pero pues todavía nos quedan 2-3 semanas interesantes, ¿no? Félix pregunta si vi Ricky and Morty. Temo que Rick and Morty y Caballito me deprimen mucho, entonces ese capítulo donde tiene su vida feliz y luego se lo borran, no puedo. Eso fue en la segunda temporada, supéralo. Este último, que literalmente unos monstruos espermatozoides, estuvo genial. Ricky Morty cada vez llega a niveles insospechados. Yo sí quisiera hacer una charla de Ricky Morty. Mi hijo es el que me pone Ricky Morty. Mira este capítulo y ahí me tiene viendo de repente, pero yo no lo sigo. Nat, ¿cuántos años tiene tu hijo? Ricky Morty es para adultos. Lo suficiente. Ok. Fair enough. Bueno, con su colección adulta, espero. Ya dejado eso, pues pueden seguir jgribe88 en TikTok o gribe03 en Twitter. No haré los anuncios parroquiales, pero ya saben que hay contenido de La Covacha toda la semana, para todos los gustos, creo. Tal cual. Muy bien. Don Rafa. Pues nada más hacer la recomendación muy, muy personal de que se pongan a ver The Aquatop on White Sand, y obviamente Life Lessons with Uramichi Onisan, que realmente no sé por qué me gustó tanto. Tengo que checar eso. Voy a platicarlo con alguien a ver si no hay un problema por ahí, pero yo se la recomiendo mucho. Al menos vean el primer episodio. Para eso está la mesa Covacha. Dinos tus traumas, aquí los atendemos. ¿Sabe? Voy a ver el episodio, esperarme el episodio que sigue, y si sigue así la situación, ya lo voy a hablar seriamente, pero sí se la recomiendo. Es muy, muy cotorra. No sé, no me había tocado ver algo similar. Lo comentó Mr. Max con lo de Kidding, la serie de Jim Carrey, pero esa serie es como que es mucho más profunda. Esta sí intenta ser más cómica que la serie de Jim Carrey. Entonces, sí se la recomiendo que le echen un vistazo. Estamos a la espera de ver lo que falta por estrenarse y, pues, bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué procede. Y, pues, un gusto que nos hayan estado acompañando durante esta... hora 23. Estuvo tranquilo este día. Usualmente lo está. Señora Natalia. Pues, igual, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy López Ana, tanto en Twitter como en Instagram. Y si pueden, vean el de Cowboy Vivo que hicimos ayer. Jorge me invitó, nos quedó muy bonito. Entonces, pues para acá, por si todavía tienen, no han visto Cowboy Vivo y tienen dudas de verlo, pues igual vean el de ayer y yo creo que se van a convencer de verlo. Pues sí, con respecto a eso les tengo buenas noticias. La versión en audio de ese episodio va a salir mañana a las 6 de la mañana. Voy a levantarme para postearlo a esa hora. No, mentiras, lo pones automáticamente, va a salir mañana, ya está editado y listo. A mí me hubiese gustado, de verdad, participar muchísimo. Yo también adoro Cowboy Bebop. Esa y precisamente Evangelion. Aquí pueden ver a una de las muchas copias de mi querida Waifu Rey. Son de mis series favoritas, o al menos de las que me iniciaron en el anime. Y sí, les quedó bien chido el programa, bien completo y bien amigable para personas que quieran conocer acerca de la serie, que además se acaba de estrenar en Crunchyroll, entonces no tiene excusa. Crunchyroll tiene la grandísima ventaja de que sin estar suscrito, pues pues puedas ver los programas y allí lo tienen para darle una probada, de verdad, que es uno de los máximos clásicos del anime, como lo es Cowboy Vivo. Otros anuncios allí pendientes de comentar, pues tenemos el resto de los programas de la Covacha. Empezamos nosotros todas las semanas a las 9 de la noche en punto, como siempre, con los animes de la semana y básicamente los animes de temporada. Luego los martes tenemos a las 12 horas el estreno del unboxing, que de hecho la edición la hace nuestro querido Jorge, y ese el tío Juanjo, que no sé de dónde saca tantas figuras, imagino que tiene un back deal allí con alguien en Liverpool, imagino yo, porque todas las semanas tiene una figura nueva para hacer unboxing. Bueno, cada quien sabe por dónde se le va el dinero. Si ven el montón de cómics y de manga que yo tengo ahí en mi biblioteca, pues sí, ahí están los hijos que no he tenido. Los miércoles, y déjenme ver porque no me lo sé, tengo que ver la chuleta. Los miércoles tenemos la covacharla de Loki, los miércoles, que ya está por terminar Loki, creo, ¿no? Ya, este miércoles es el último capítulo, hay que verlo bien tempranito para irnos ahí con la covacharla. Pues literal yo lo veo así como veo Dragon Quest en los sábados de la mañana, pues miércoles en la mañana con mi serial estoy viendo Loki, porque si no me lo spoilean. Uh-huh. Tenemos los miércoles Loki ahora, y creo que lo que viene de Marvel luego es What If, a ver cómo nos deja ese cliffhanger del último episodio. Luego los jueves es Ñoñonautas, que ese sí es grabado, con el señor Isaac de la Rocha y Valentín. Se han puesto al día de verdad, han subido muchas versiones en audio de sus episodios anteriores. Creo que el último que tienen fue de Long Halloween, creo que es de lo que hablaron, si mal no recuerdo. Básicamente tratan de clásicos o de historias de cómics, pero sobre todo siguen lo que está saliendo en español vía Televisa o Smash, de manera de que si te animas a seguir una de esas historias clásicas, pues fácilmente vas a poder adquirirlas. Los viernes están cada 15 días de Bad Batch con las covacharlas y los cómics de la semana, que es el programa donde estoy yo con Francisco y con Valentín, donde también me someto a leerme unos 15 o 16 cómics a la semana, aparte de los 15 o 16 anime que veo. No sé el momento que me vacune y tenga que volver a la oficina cómo va a hacer esto, pero o me vuelvo loco o algo va a tener que sufrir. Y los sábados son Covacheando, que son los ruquitos que vienen preguntando por anime geriátrico, como lo han visto en todos los comentarios de los programas. Ellos también los pueden seguir. Dice Félix Farr que sí, hasta agosto va a ser What If. Sí, se va a parar un poquito lo de las series del MCU. Pónganse al día con Rick and Morty, que está saliendo todos los sábados. Si ya tienen HBO Max, ahí está, lo pueden ver de manera legal. De hecho, eso fue lo que me terminó convenciendo de tener HBO Max. Por cierto, tiene una muy, muy, muy, muy... Esto no es propaganda, pero bueno. Tiene una muy buena promoción de 50% supuestamente de por vida. Entonces, aprovechelo a ver qué tal les parece, porque básicamente son 75 pesos al mes. Está, en comparación con los otros streams, está bastante económico. Sí, los sábados son de rucazos geriátricos, ciertamente. Muy bien, entonces sin nada más que añadir, me despido, estimados. Voy buscando el outro. Ya saben, quítense los audífonos, a menos de que quieran quedarse sordos, como ustedes prefieran. Se me cuida mucho, nos vemos la semana que viene. Hay mucho anime por ver. Un abrazo a todos, gracias, bye.